Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola a todos, bienvenidos una vez más a un directo de Mindalia Televisión. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando hoy, que nos acompañan siempre en estos espacios. Gracias por sumarse. Como siempre, la invitación es para que nos dejen acá en el chat, que ya está disponible el nombre de la ciudad y el país desde donde nos acompañan. Pero también quiero invitarlos a participar con sus preguntas, experiencias, todo lo que quieran compartir con nosotros, porque lo vamos a estar hablando con nuestro especialista del día de hoy. Que además les quiero contar un poquitito sobre ella. Su nombre es Karina Suaznavar y vamos a hablar sobre, o mejor dicho, la propuesta de título que trae es Recuerda quién eres y conéctate con tu sabiduría álmica. Karina es coaching espiritual, maestra de registros akáshicos, canalizadora, medium y vidente. También está especializada en el estudio de alma y ofrece talleres, conferencias y consultas privadas. Vamos entonces a darle la bienvenida a Karina para que se pueda sumar a este espacio. Karina, gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias a usted. Karina, muy feliz de tenerte acá con nosotros con este tema tan interesante. Así que cuéntanos un poquitito, cuando hablamos de reencarnar, ¿por qué se cree que al reencarnar, el alma pierde su conexión con la sabiduría? Sí, esto es, nosotros cuando nos desprendemos de lo que llamamos energía del todo, nosotros decidimos, somos almas viejas, todas somos almas que ya venimos con mucho conocimiento y venimos a ayudar al planeta Tierra. Fuimos llamados todos, bueno, esto es una teoría, bueno, obviamente que es con mucho amor y para dar mucha tranquilidad a la gente, que nosotros cuando venimos a reencarnar al planeta Tierra decidimos aceptar unas, digamos, reglas. Ese es un sistema donde reencarnamos y olvidamos, tenemos que pasar por el manto del olvido para poder existir encarnaciones. ¿Por qué pasamos por el manto del olvido? Porque nosotros somos el producto, nuestra alma es el producto de muchísimas reencarnaciones. Imagínense que si nosotros recordáramos todas las reencarnaciones que hemos tenido, sería un caos para nosotros en nuestra mente humana poder recordar todo lo que es nuestro pasado, que perdamos la objetividad de nuestro presente. Entonces, este sistema que es perfecto, aunque nos cueste aceptar, porque sistema que nosotros estamos diseñados en una etapa previa, digamos, ¿no? Que nosotros venimos después, vamos bajando nuestra frecuencia y vamos instalándonos, bajando esa frecuencia para poder entrar dentro de este cuerpo humano, ¿sí? Que es nuestro medio para poder tener una experiencia aquí en la Tierra. Y para cuando nosotros diseñamos este proceso, empezamos primero con un plan de alma. Entonces, este plan de alma, para poder comenzar a diseñarlo, la regla es aceptar pasar por el manto del olvido. Para que nos resulte mucho más fácil, entre comillas, ¿no? Porque la vida aquí complicada, poder ejercerla, pero es para que nosotros podamos centrarnos sí o sí en nuestro presente. Que hay mucha gente que sí recuerda sus vidas pasadas y eso hace que nosotros podamos también utilizarlo para poder sanar nuestra vida. Nosotros somos el producto de vidas pasadas. ¿Por qué? Porque nosotros cuando establecemos entrar en este sistema planetario, el sistema es de reencarnación. Nosotros por eso decimos que nosotros venimos de muchas reencarnaciones en las cuales hemos adquirido una experiencia en cada una de las vidas, pero tenemos que remontarnos a esas, a la antigüedad, donde la situación del planeta era totalmente diferente, era un sistema más primitivo en unos aspectos, bueno, en muchos aspectos eran primitivos, pero también era un sistema en el cual el ser humano ni siquiera consideraba que había un alma dentro de este cuerpo. Y actualmente hay mucha gente que todavía se pregunta el tema si hay un alma dentro de este cuerpo. En esa época, si eso se hubiera dado a conocer, el sistema de reencarnaciones hubiera sido, y fue para mucha gente, un gran problema para poder sobrevivir. Y esto hace que todo este sistema de reencarnaciones, una tras otra, tras otra, tras otra, hace que nosotros vayamos adquiriendo distintas experiencias dentro de esas vidas y podamos ir enriqueciendo nuestra alma a través de todas esas experiencias que nos van a llevar a nuestro presente. ¿Cómo? Y mucha gente se pregunta, pero ¿y cómo puedo saber a través de esas vidas cómo me puedo reconocer? En principio es un tema que es largo, sin duda, porque primero hay que creer en el sistema de reencarnación. Hay muchísima gente que puede dar testimonio de eso y hay terapias para eso, pero eso se ha diseñado para que nosotros vayamos evolucionando, de evolución espiritual, en el cual empezamos en, no de cero, porque ya somos almas que venimos, pero experiencia álmica diferente en otros estados. Entonces, cuando entramos en este sistema, las reglas son reencarnación, el tema del alma y el plan del alma. Bueno, y hay otras reglas más que hay que tenemos, pero en la básica son esas tres reglas que tenemos que tener en cuenta para diseñar y estar en este presente. Así que es más o menos esa el tema de la reencarnación. Karina, acabas de decir, bueno, lo dijiste hace unos minutitos, que es necesario para vivir la vida presente, para sanar, digamos, la vida presente. ¿Quieres contarnos de qué manera la creencia en la reencarnación puede influir en la forma en que vivimos nuestras vidas? Sí, el tema de la creencia. Bueno, creer en la reencarnación es algo que uno lo siente, ¿sí? No es algo. Ahora se está hablando mucho más sobre el tema de la reencarnación, pero todavía nos cuesta asimilar que somos el producto de cientos de reencarnaciones. No tenemos 10 reencarnaciones, tenemos muchísimas reencarnaciones. Y esto hace que, bueno, en un principio, cuando el planeta ya estaba en un estado, bueno, hubo civilizaciones muy, muy, muy elevadas en las que tuvieron su finalidad. Después comenzó un estadio de que el ser humano estaba desconectado hacia esa fuente, a esa divinidad que nosotros tenemos, y esto hace que no se creyera en un principio esto de las reencarnaciones. Con el devenir de la historia, que bueno, el tema no es, no pasa por una religión, esto, lo de reencarnación no tiene nada que ver con lo que son las religiones, esto tiene que ver con nuestra propia esencia álmica, con nuestra espiritualidad, que no va de religiones. Eso es otro tema. Esto tiene que ver con la esencia del alma, en el cual llega un momento en el que la evolución de la misma alma comienza a despertar y comienza a sentir que hay algo más allá de este cuerpo físico, que esto solamente no es suficiente para estar en esta vida. Ahí es cuando comienza a despertarse en el alma, porque hay una conexión, somos tres partes, ¿sí? No somos solamente el alma, o somos un cuerpo, o somos una mente. No somos eso. Somos tres, ¿sí? Somos la mente, el cuerpo y el alma. Que venimos un poco, la verdad, desconectados, para esta unión de los tres elementos? Sí. O pensamos que somos o totalmente mente, o somos cuerpo, o otros que somos totalmente alma. Pero en realidad somos la fusión de esos tres, que todavía no estamos en el estado de la concepción de los tres elementos, pero vamos a ello, ¿sí? Es para el camino hacia la quinta dimensión. Entonces, ahora, en este presente, muchísima gente empieza a despertar eso de que tiene sensaciones, recuerdos o cosas que le va surgiendo en su interior que le trae en sí a qué es esto que me está pasando. Eso tiene que ver con con la reencarnación, ¿sí? Se empiezan a despertar las memorias que nosotros tenemos alojado en este cuerpo. Este envase que nosotros tenemos es donde tenemos esas memorias de reencarnación. Las traemos aquí para poder liberarlas y poder sanarlas. Porque recuerden que anteriormente, aunque nosotros tengamos una misión aquí, en las otras vidas también tuvimos misiones en las cuales en esas reencarnaciones, aunque digamos que, bueno, trabajamos el amor, la amistad, el trabajo, todas las que estamos trabajando ahora las hemos trabajado, pero desde otra óptica, desde otra concepción, desde otros medios en el cual en ese momento estábamos viviendo. Y cada una de esas vidas se fueron trabajando temas parecidos, algunos se vuelven a poner nuevos, pero todo se va encajando como en un puzzle, ¿sí? Como para que el alma se complete con esas reencarnaciones. Entonces, cuando antiguamente, porque mucha gente por ahí dice, pero sí, yo ya trabajé el amor en otros lados y he trabajado, no sé, el trabajo, las relaciones familiares, pero era antiguamente con la mentalidad que podíamos llegar a tener en esa época, que no es la misma. Es diferente, estamos más abiertos a otros temas, a reconocernos, a sentirnos. Aunque algunos piensen que no, sí está sucediendo. Antiguamente eso era impensable. Entonces todo ese sistema sirvió de reencarnaciones y de trabajar los temas en las distintas épocas para poder crear ese conocimiento del agro al planeta. Entonces, lo que es la concepción, cada vez no es un sistema, sino de selección, nosotros somos ese de juego. Dentro de la tierra, entre reencarnación, eso es lo que hacemos para empezar el alto. Básicas que tenemos para el tema de Karina, ¿quieres contarnos un poquitito a través de qué herramientas o en qué herramientas nos podemos apoyar para empezar este camino, este tránsito hacia el recordar? Sí. No es una tarea fácil, ¿no? Les voy a decir que bueno, mañana nos vamos a despertar y vamos a decir, bueno, ya recuerdo todas mis vidas anteriores y estaría fantástico, la verdad, pero no sucede de esa manera, porque todavía nosotros tenemos que aceptarnos a nosotros como un alma que está viviendo una experiencia humana. Entonces, cuando nosotros empezamos a aceptar el tema de que somos un alma, nosotros durante la Tierra vivimos una cantidad de años limitados. Nosotros tenemos que ser conscientes que nosotros nacemos sabiendo que vamos a morir. Un tema que a mucha gente le cuesta un montón, pero eso es lo único que tenemos claro, que vamos a morir. Durante todo ese trayecto es donde nosotros tenemos que empezar a conectarnos con nuestra esencia. Y algunos dirán, bueno, ¿cuál? ¿La mente, el cuerpo? Porque hay gente que cada uno tiene su sistema. Sí, hay gente que es muy mental, hay gente que es muy físico, pero eso no quiere decir que nos determine, porque tenemos un alma, ¿sí? Que está habitando dentro de nuestro, es, digamos, ¿no? Nuestra esencia álmica es nuestra, es todo, ¿sí? Entonces, sé que para conectar con esa sabiduría álmica lleva tiempo, lleva empezar a aceptarnos, este es el primer paso, aceptar que somos un alma viviendo una experiencia humana, ¿sí? Cuando nosotros empezamos a vernos ya como un alma y no una persona que está sacando, lo primero que tenemos que bajar es el ruido mental, ¿sí? Las herramientas más o menos las que les puedo brindar a grandes rasgos, ¿sí? Hay muchas más cosas para trabajar, pero grandes rasgos para que tengan en cuenta, para empezar a conectar con esa sabiduría álmica, es bajar el ruido mental. ¿Qué pasa con uno de ese programa? Y todas las situaciones que nosotros vamos viviendo, todo lo que pasa en el mundo, no quiere decir que uno se aísle y no sepa más del mundo. No, no pasa por ese tema, ¿sí? Porque para poder evolucionar también tenemos que trabajar nuestras emociones. El tema es que ese ruido mental en el cual todo el tiempo los pensamientos van rumiando y van creándonos un ruido negativo dentro nuestro. Y sé que las noticias, sé que hay temas que uno no se puede aislar, pero cuanto menos veamos cosas negativas, que no quiere decir que no estén sucediendo, ¿sí? O que digamos, bueno, no voy a saber nada de nada, no. Podemos ver, pero llegamos en un momento en el cual esas noticias que nosotros vemos de óptica, ¿sí? Las vemos desde otra óptica, pero eso lleva cierto tiempo. Bajar ese ruido es importante para empezar a sentirnos, ¿sí? Después tenemos que empezar a conectar con nuestra realidad, lo que tenemos. No hablo de la realidad del planeta, ¿sí? Sino simplemente de nuestra propia realidad, la que tenemos en nuestro mínimo, en nuestro espacio humano personal, no del mundo, ¿sí? Porque ya eso es demasiado para poder hacerlo. Sino ver qué es lo que está pasando en mi vida, qué pasa con, si tengo hijos, qué está pasando con mis hijos, si tengo pareja, trabajo, con las amigas. Todas esas áreas, en algunas nos sentimos muy bien y en otras no nos sentimos tan bien. Siempre hay áreas que nosotros venimos a trabajar. Y las que más nos duelen o las que más nos incomodan son las áreas puntuales que venimos a trascender, ¿sí? De la mejor manera que podamos, ¿sí? Pero para eso hay que trabajarlo. Porque si no lo trabajamos y nos quedamos así, solamente la observación, no vamos a poder liberar todo el don, ¿sí? En el momento. Después de conectar con nuestra realidad, tenemos que empezar a observar qué es lo que está pasando, cuáles son las situaciones complejas, conflictivas, que nos está causando, como decía recién, esa incomodidad en nuestra vida o que no sabemos cómo gestionarlas. Bueno, ahí son los focos, yo le digo, las zonas en llamas en las cuales nosotros tenemos que empezar a mirarnos para poder decir qué está pasando acá, ¿sí? ¿Qué es lo que esto me viene a trabajar en mí, ¿sí? Y empezar a observar las emociones que tenemos. Porque vamos, muchas veces estamos siempre, por lo general, en piloto automático. Y estar en piloto es normal, ¿sí? El ser humano, estamos muchas veces haciendo actividades y cosas diarias que a veces ni siquiera nos acordamos que lo hemos hecho, ¿sí? Y eso es estar en piloto automático. Y todo eso hace que nos perdamos en ese abismo que tenemos, hace que nosotros no podamos conectar con nosotros ni sepamos quiénes somos, ¿sí? Y también ver cuáles son esas emociones negativas, esas emociones que nos causa dolor y que en muchos casos, los digo por experiencia propia, ¿sí? Porque no quiere decir que uno no. A lo largo de nuestra vida hemos tenido situaciones muy, muy dolorosas que nos han causado mucho dolor en nuestro interior. Y esto, en muchos casos, los hemos puesto en, digamos, figura, para que lo podamos hacer en forma mental, lo hemos enfrascado, puestos en caja, así como siempre se dice, lo ponemos en un armario, lo guardamos ahí para seguir viviendo. Pero ya llega un momento en la actualidad, en cómo estamos en este momento, en el cual necesitamos empezar a sacar esos frascos, no todos al mismo tiempo porque nos hace daño, pero sí empezar a sacar por lo menos los que menos nos duelen y después ir trabajando los siguientes, ¿sí? ¿Para qué? Para ver, porque en muchos casos en la niñez se han producido mucho dolor. En la concepción también se ha producido mucho dolor, en la adolescencia, en la juventud. Y siempre es como que nos arremangamos, seguimos para adelante y qué mal, ¿sí? Porque no tenemos herramientas y no hemos tenido herramientas ni emocionales para poder, y espirituales tampoco, como para poder salir adelante. Entonces, ¿qué hacemos? Tratamos de esconder todo. Ahora hay que traerlo, porque ya es la época. Ya tenemos la apertura de energía, tanto del cielo como de la tierra. Están las dos energías invitándonos de una forma fuerte a poder vernos y empezar a dejar de adormecimiento que hemos tenido durante tantos años. Bueno, ahora ya las realidades ya se nos pone en el frente, ¿sí? Entonces es como que tenemos que empezar a mirarlo. Y una vez que los observamos, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos ahí simplemente? No los podemos dejar ahí, ¿sí? Porque es lo que hemos hecho siempre. Ahora ya no podemos seguir con las mismas conductas y las mismas maneras de manejarnos. Entonces tenemos que empezar a observarlos, empezar a trabajarlos, empezar a sanarlos también a todas esas situaciones de conflicto, a esas situaciones que nos producen de dolor. Porque el tema es, ¿por qué tenemos que trabajar todo este tema de que nos causa dolor si en realidad tenemos que conectar con nuestra sabiduría álmica? Esa pregunta yo también me la hago, ¿sí? El tema es que ese dolor que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, de poder conectar con esa sabiduría que está alojada en este cuerpo. Está en nuestra alma, pero la información está alojada en este cuerpo. Entonces, porque nuestra mente, le voy a explicar más o menos cómo funciona, ¿sí? El sistema. Cuando nosotros vivimos una situación de dolor o una situación conflictiva, desde niño he aprendido a lidiar con esas situaciones, pero siempre tuvimos una primera situación de mucho dolor. ¿Qué pasa? Esa situación de dolor creó un registro emocional y energético dentro de este cuerpo. ¿Por qué lo crea? Para empezar a hacer pisos emocionales y de energía en los cuales va a perdurar durante todo el resto de nuestra vida hasta que nos vamos de este plano, esos registros existen. ¿Qué pasa? Nuestra mente lo que hace es un escaneo a nuestro cuerpo cuando estamos en una situación. Obsérvense ustedes mismos cuando están en una situación de dolor, en una situación de conflicto, ¿qué hace nuestra mente? Automáticamente empiezan a asimilar y a buscar similitudes con situaciones en las cuales hayan vivido algo así. Nunca igual, pero entonces la mente busca, hace un escaneo y busca ese registro para poder sacar una reacción humana para poder salir adelante. Ese escaneo que nosotros hacemos, cuando es mucho dolor, lo busca y lo trae. Entonces estamos siempre conectados con ese sistema que lo tenemos ya, es nuestro, ¿sí? Es humano. Entonces esto hace que nosotros empecemos a revisar todo esto para poder liberar este envase, ¿sí? Nuestro, para poder sanar. Empezamos a sacar todas esas memorias de dolor, de frustración, todas las que tengamos y las situaciones que hemos vivido. Queda espacio para empezar. Nunca tiene que entrar, ¿sí? No podemos meter amor, paz, tranquilidad, todo eso cuando todo el cuerpo está en caos, está en llamas, ¿sí? Con lo que yo digo, zonas en llamas. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se puede hacer eso? Porque no hay espacio dentro del cuerpo donde tenga un lugar vacío, porque todo ese dolor y todo ese que nos han llenado todo nuestro cuerpo. Fíjense ustedes cuando están en esas situaciones, cómo el cuerpo reacciona, cómo las emociones y físicamente también, cómo nos ponemos rígidos, cómo empezamos a tensarnos y a ponernos de un carácter que sabemos que íbamos a reaccionar de esa manera. ¿Por qué sabemos que vamos a reaccionar de esa manera? Porque están manejándose a través de estos registros emocionales, energéticos en el cuerpo. Hacemos esto, escaneo, ¿sí? Y reaccionamos. Entonces, ahí es cuando nosotros empezamos a ser conscientes de lo que realmente nos está haciendo mal, cuando empezamos a trabajarlos, empezamos a dar espacio para que empiece a movilizarse toda esa energía que está en nuestro cuerpo, también las emociones. Es como si fuesen pequeñas burbujas para que lo puedan, no es exactamente eso, pero para que lo puedan visualizar mentalmente, como si fuesen pequeñas burbujas que están en el cuerpo, emociones, situaciones, todo está alojado en nuestro cuerpo. Y esto que va a hacer, como le decía, bloquear nuestro buen estado, ¿sí? Hasta que nosotros no sanemos eso, es más complejo poder conectar con esa sabiduría. No porque no la tengamos, sino porque nuestro frasco está lleno. Y la sabiduría está, sí, siempre está, siempre hay sabiduría. Pero tenemos que empezar como humanos a sanarnos y a tenernos en cuenta en este dolor. También podemos, aparte de hacer todo este trabajo, para que se den una idea cómo trabaja el cuerpo, la mente y el alma en combinación, ¿sí? No es solamente una u otra, ¿sí? Estamos yendo para poder hacer tres preguntas. Meditar después de estar en este estado consciente, de bajar el ruido mental, empezar a observarnos, empezar a poder conectar con nuestra realidad, ver también los mensajes que tiene situaciones, ¿sí? Porque las situaciones, Karina, y las personas nos vienen a dar un mensaje. Sí. Karina, por unos minutitos se te congeló la imagen, pero ahora te recuperamos, así que podemos continuar. Ah, bueno. Vamos, nos quedan 2 minutitos porque tenemos muchas preguntitas por el chat, sí, así que quisiera que le podamos dar paso. Sí, si quieres, cerramos y continuamos. Sí, no, bueno, sí, sin problema, como vos digas. No, lo único que me faltaría decirles es que nosotros tenemos que empezar a ser conscientes mostrar nosotros a partir de este frasco que hemos diseñado, ¿sí? Antes de nacer, con unas memorias, también por las reencarnaciones que hemos tenido, este frasco se va diseñando en el plan del alma, porque la información que diseñamos en el plan de alma, ¿dónde vamos a tenerla? En este cuerpo. Porque las situaciones que vamos viviendo va despertando todas poder ir evolucionando, si no, no habría manera de cómo encajar dentro del plan del alma, reencarnaciones, manto del olvido, ¿sí? Todo tiene un porqué y un para qué, que es nuestra evolución, pero todo está alojado aquí. Entonces, tenemos que empezar a ser conscientes que la realidad sí la estamos creando nosotros, que cada una de las decisiones que vamos tomando, no solo con la mente, que eso yo sé que cuesta, pero es así, es el alma la que se manifiesta, pero otras veces es la mente, ¿sí? Como el cuerpo lo tenemos ahí, bueno, es nuestro, ¿sí? Vamos a manifestarnos aquí, empieza el alma, la mente, a veces el alma es la mente, el juego, ¿sí? Hasta que nos comenzamos a dar cuenta cuál es la que está trabajando, si es la mente o si es el alma, ¿sí? Pero ser conscientes de que esta realidad la estamos diseñando nosotros en cada toma de decisión. Pero bueno, ahí vamos viendo los temas, cómo los vamos a seguir observando y llevándonos, dándonos tiempo a nosotros mismos para poder conectarnos con nuestra esencia, ¿sí? Conectar con nuestro tempito, pero por eso les daba esas herramientas como para poder ir abriendo este frasco que tenemos con mucha información y poder conectar con esa sabiduría álmica que es preciosa. Muchísimas gracias, Karina, por haber traído esta información tan valiosa. Hay muchas preguntas. Uy, a ver. Veamos. Me perdieron, parece. Ahí estoy de vuelta, perdón. Hay muchas preguntas por el Sí. chat, me gustaría que vayamos con algunas de ellas, pero Sí. antes, Karina, te pido por favor, háblanos o háblale a toda la comunidad de Mindalia sobre el coaching espiritual. Sí, el coaching espiritual que desarrollamos, yo siempre hablo en plural porque, bueno, trabajo con guías y maestros, ¿sí? Para poder, es una acompañar a las personas para que entender lo que venimos a desarrollar en esta vida, ¿sí? Con distintas herramientas. ¿Qué pasa? Con el coaching espiritual es poder conectar con lo que les estoy hablando. Poder diferenciar primero los problemas, obviamente, que si todos tenemos problemas en la vida, hemos tenido problemas en la vida, bueno, toda esa información de los problemas hay que ir solucionándolos, ¿sí? Y hay que ir liberando toda esa información de nuestro cuerpo. Bueno, el coaching espiritual lo que desarrollamos es hacer un acompañamiento para que la persona pueda ir a esa información, pueda dando con. Tenemos una, tenemos muchas misiones en distintas áreas y poder ir sintiendo, que la persona vaya sintiéndose que va tomando sentido su vida y va conectando con su alma y va sintiendo cada vez más paz, más amor, mucha tranquilidad. No quiere decir que uno no tenga problemas, pero la observación a partir de este acompañamiento que hacemos del coaching espiritual es más amorosa, ¿sí? Ya ver desde una óptica de amor en cada una de las situaciones. Yo sé que es difícil, pero se logra, se puede. Hay herramientas con las que trabajamos, que es el tapping, sí, la meditación, trabajamos también con lecturas de registros akáshicos, también con regresiones a vidas pasadas. Bueno, es un montón de técnicas que vamos utilizando para que la persona vaya abriendo esa información y se vaya sintiendo que va tomando las riendas de su vida. No que la vida lo lleva para donde quiere, sino que ya puede empezar a tomar conciencia, puede llevar la persona desde una forma muy amorosa hacia sí misma y hacia los demás. Es un aprendizaje, es un camino de aprender, pero también es de un acompañamiento muy amoroso, brindando muchas herramientas para que la persona pueda liberar todo el dolor y pueda conectar con su amor. Bueno, ya lo saben todos, aquí debajo en la descripción del video van a tener todos los enlaces de contacto de Karina y de todo su equipo para que puedan participar y ustedes también hacer este viajecito al interior. Así que Sí. vamos a ir con algunas de las preguntas. Tenemos por acá a Hilda Carosini. Ella nos pregunta, ¿en la actualidad se pueden integrar las tres partes? Buena pregunta, la verdad. Bueno, en este momento es un poco complicado el tema, ¿sí? Estamos yendo a, porque todavía nos cuesta aceptar que somos un alma viviendo una experiencia humana, que tenemos más vida arriba que abajo, ¿sí? Pues somos un alma. Y que cada una de las encarnaciones que tenemos, aprendizaje de amor. Yo sé que cuesta, pero es así. Es un aprendizaje de amor en el cual venimos a evolucionar. Entonces, las tres partes de trabajar se puede hacer, sí, pero todavía no se va a hacer esa unión de los tres hasta la quinta, sí, pero vamos a ir sincronizando cada vez más los dos, ¿sí? Es parte, el cuerpo, la mente y el alma, estamos trabajando para que cada vez más se sincronicen y no va a ser la unicidad de la unicidad, es la cuerpo, pero sí es trabajando para que cada vez se acerquen más y se puedan escuchar más las partes. Cuando estemos más cerca ahí ya vamos a estar casi, casi ahí en ese estado. Pero sí, en algún momento lo vamos a lograr. Claro que realmente ahora. Eso es lo bonito, sí, que no tenemos que esperar 20 años. Está muy Qué bueno. suerte. Sí. Karina, por acá Hilda, otra Hilda, Sí. nos pregunta, ¿un niño muere por enfermedad un niño que muere por enfermedad puede reencarnar pronto, en la misma familia. Eso depende, sí. Mira, nosotros trabajamos en familias sálmicas, ¿sí? No en una, sino en varias familias sálmicas. Entonces vamos con este sistema de reencarnación, las familias sálmicas, vamos trabajando temas como grupo, ¿sí? Porque las misiones no es solamente individual, sino son, hay muchas misiones a nivel individual, familiar, ancestral, de lugar, ¿sí? Y se va expandiendo como anillos cada vez más hasta el planeta, ¿sí? Entonces, esa alma de un niño que muere por enfermedad, ¿puede? Claro que puede. Dentro de su plan de alma, porque siempre sea consciente que nosotros trabajamos con planes de alma. Los planes de alma son nuestra hoja de ruta en esta vida. Se ejecuta, primero que la información está en nuestro, ¿sí? Nosotros estamos conectados con nuestro ser superior. Pero hay veces que ese canal está un poco, no está bien trabajado, entonces la información no llega tan bien. Entonces, ¿cómo podemos nosotros saber cómo es esa información en este cuerpo despertando? Por lo que les fui explicando. Que hay mucha más información, ¿sí? Pero no lo puedo dar aquí, porque es corto el tiempo. Entonces, si dentro del plan del alma de ese chiquito fue, diseñan entre todos, que van a ser después como nieto de alguien o en alguna rama, sí, claro, se puede, sin duda que se puede, porque hay muchos casos en que los talos pueden ser hijos, pueden ser parientes de la misma familia, que sí, o amigo. Pero no es de un plan de alma a mirar. Gracias, Karina, por responder. Vamos a ir ahora con una preguntita que nos hacen desde España, Nanilú. Ella nos dice, ¿podemos reencarnar en otra especie? ¿Otra especie qué? ¿Una especie que animal o dice o en otro planeta? Solo otra especie, nos dice. Bueno, si es una especie animal, por lo general, no. El animal no es degradar, porque no quiero que piensen que es una degradación espiritual entrar dentro de un cuerpo de un animal. No, no es eso. Sino que nosotros estamos yendo para convertirnos en maestros de ser nuestros propios maestros, ¿sí? Entonces, eso lleva un plan de evolución muy largo, ¿sí? Bueno, ahora se está cortando bastante, pero veníamos trabajando mucho. Hay almas en las cuales se pueden reencarnar puntualmente en algún animal como guías, maestros o algo. Sí, ha pasado, pero no es el caso normal que pase. ¿Pero por qué? Porque necesitan trabajar a través del animal, si es en el caso de animales, ¿sí? Pero bueno, si alguien tiene una inquietud de esa, también viene bien. Para trabajar la energía del lugar, ¿sí? En donde se trabaja, porque los animales viven muy pocos años. Entonces, en esa cantidad de años tienen un trabajo. Depende si es en la familia, si es con una persona, si es en un lugar. Entonces, sí se pueden reencarnar, pero no piensen que todo es así, ¿sí? Y los animales tienen almas, ¿sí? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Tienen alma. Ahora, si es en una especie en otro planeta, no sé a qué se refiere esa. Muchas gracias. Salimos del sistema. Gracias, Karina. ¿Quieres, por favor, hablarnos? Sé que tienes dos tallercitos por ahí. Uno es Perderse para Encontrarse y otro Enamórate de tu Alma. ¿Nos quieres hablar sobre ellos? Claro que sí. Sí, son dos talleres. Bueno, ¿qué puedo decir yo? Son preciosos, ¿no? Son divinos mis talleres, pero no. Más allá de la gracia. Son dos talleres en los cuales son totalmente canalizados, ¿sí? Son canalizados por maestros que me han brindado la información, en la cual Perderse para Encontrarse es, hablamos del tema de la encarnación y cómo es el tema de cómo nos fuimos perdiendo como humanos, como almas, primero como humanos, pero después como almas, cómo nos fuimos perdiendo en este sistema de reencarnación, por qué ha sucedido, por qué, cuál es la información que nosotros tenemos que empezar a desencriptar en nuestro cuerpo para poder ir conectándonos con nosotros mismos, con nuestra parte álmica, por eso es perderse para encontrarse, desde que salimos del todo a que nos encarnamos, hay todo un porqué y un para qué, y después está enamórate de tu alma, que sería como la segunda parte, sí, porque viene toda una línea espiritual. Enamórate de tu alma es, como bien lo dices, para enamorarnos de nosotros mismos y del sistema en el cual nosotros estamos aquí viviendo, es conocer cuáles son nuestras misiones, por qué estamos aquí, cómo es el alma, estar, cuáles son las zonas, las zonas en llamas, digo yo, porque eso es un término que uso mucho, las zonas en llamas es cuando nuestro cuerpo también empieza a tomar calor y por situaciones, por emociones, ¿sí? También el tema de la sabiduría álmica, las conexiones con distintas misiones, toda la explicación de por qué estamos aquí, se hace todo a través de enamórate de tu alma y sobre todo de el tema del plan del alma. Explico muy, muy, muy bien el tema del plan del alma, por qué, y en base a eso, cómo se hacen los acuerdos, los pactos entre almas, por qué se los realiza en distintas situaciones. Bueno, son una primera parte y una segunda parte de lo que somos en realidad como almas divinas, ¿sí? Como almas de luz y almas de amor. Aunque nos hemos olvidado de eso, pero sí lo somos. Somos todas almas de luz y amor. Muchas gracias, Karina. Les recuerdo a todos que aquí debajo en los enlaces en la descripción del video van a tener todos los enlaces de contacto para que puedan ustedes participar también de estos talleres. Ha sido hermoso tenerte con nosotros hoy, Karina. Muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido a esta comunidad. Te dejo entonces el paso para que puedas despedirte. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Y bueno, también, nada, quiero decirles que mucho amor, mucho respeto por nosotros, tratarnos con mucha compasión por nuestras propias historias de alma y de humano, ¿sí? Porque siempre por ahí o conectamos con un tema de alma o conectamos con la parte humana, pero somos todo, ¿sí? Estamos en esta dimensión para poder evolucionar, que no nos creamos tanto el personaje, nosotros somos mucho más que esta vida y que intentemos conectar con el amor y la paz que todos tenemos adentro y que nos hemos olvidado que está en nuestro interior. Así que le deseo todo lo mejor a cada uno, que puedan conectar con su estado de amor y paz y compasión y respeto por cada de sus historias álmicas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Karina, y le recuerdo a toda la comunidad de Mindalia que este video también lo van a encontrar en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, y que pueden verlo y compartirlo las veces que quieran. Muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron acompañando desde el chat. Un abrazo grande y hasta una próxima oportunidad.